Saben que en este horario nosotros le ofrecemos un taller de fotografía. Lo iniciamos la pasada semana y bueno, pues en ese primer encuentro con nuestro taller de fotografía y con Manuel Canto, aprovechamos además también para hablar del concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri y de para conocer sus ganadores, sus obras y demás. Pero realmente nuestro taller de fotografía lo vamos a arrancar en la jornada de hoy. Manuel Canto, bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días y calurosos días. Y caluroso, que vaya. Por cierto, que no hablamos de medio ambiente porque esto no es Cuaderno de Campo. Pero sí. Pero yo voy a aprovechar para hablar de esa ola de calor, está horroroso, ¿eh? Que no nos acordamos de un verano a otro, pero sí es verdad, el calor es asfixiante. Serán dos o tres días, después vendrán días más frescos, después vendrán días más calurosos y así estaremos todo el verano. Esperemos sobrellevarlo de la mejor manera posible. Bueno, decía yo antes que realmente nuestro taller de fotografía comienza hoy, ¿no? Porque hoy es cuando vamos a comenzar a explicar a nuestros oyentes que quieran iniciarse en el mundo de la fotografía los primeros pasos que van a tener que dar, ¿no? Sí. Sí, la idea era eso, durante el verano hablar de fotografía y bueno, y intentar explicar o intentar incentivar a la gente pues que se inicie en el mundo de la fotografía, en este arte tan bonito como es el recoger un poco, recoger las imágenes e inmortalizarlas, ¿no? Y sí, comenzamos hoy pues desde el nivel más básico, decir, bueno, ¿qué necesito para iniciarme en la fotografía, ¿no? Y a partir de ahí pues ir desarrollando todas las semanas pues y aprendiendo cositas y sobre todo, ya digo, incentivar a la gente a desarrollar este arte, ¿no? Porque a fin de cuentas la fotografía es un arte, ¿no? Incentivar a que la gente pues lo desarrolle, que no se queden simplemente en decir la foto testimonio que nos hacemos con un móvil, con cualquier cámara, venga, pum, por simplemente tener la fotografía del momento. Hacer una fotografía no solamente es captar el momento, es captar el ambiente, captar unos sentimientos, captar algo más que una imagen. Es inmortalizar un momento, pero en todo su conjunto, ¿no? No sé si me explico, simplemente es eso, ¿no? Pues sí. Captar algo más que la imagen. Y para eso, pues hay que tener un ojo, hay que tener una sensibilidad, hay que tener una técnica, entonces todo eso y poquito a poco desgranándolo y iniciar un poco a la gente ahí. Iniciar a través de este taller de la fotografía en el que vamos a pasar, como tú bien decías, de lo que es una imagen puramente testimonial, un documento, sí, pues casi que a modo de mostrar la realidad de carácter de periodismo, sí, ¿no? Sí, a una imagen artística. Artística, ya, o por lo menos una imagen que transmita, que no solamente sea lo que se ve, sino algo que transmita, ¿no? Porque a veces cuando hace un retrato, o hace un paisaje, o hace una foto de personas, de algo, además de recoger la imagen, hay que intentar transmitir algo, que eso va a quedar para siempre, junto a la imagen. Uh-huh. Transmitir ese ambiente en el que se desarrolla la escena en cuestión, ¿no? Si es un retrato, pues captar la alegría o la tristeza de la persona, no solamente la imagen, ¿no? Entonces, bueno, es difícil, a veces incluso es difícil explicarlo con palabras, hay que verlo, y hablar de fotografía, a veces a mí me pasa que tengo que tener una cámara en la mano y está trasteándola y viendo. Pero bueno, vamos a intentar, pues de alguna manera divulgativa, como siempre intentamos con los otros programas, pues intentar transmitir un poco eso, ¿no? Y en este mundo, pues la fotografía, pues además todo está abierto a la visión de cada persona, cada ojo. Lo ve una determinada escena de un determinado tipo. Lo decíamos la semana pasada hablando del concurso, que bueno, todos los participantes del concurso, que eran 15, 16 o 18, nos ponemos en el mismo lugar a hacer la misma foto, probablemente sean todas distintas porque cada uno ve esto de una manera distinta. Y eso es lo bonito, el que cada uno pueda percibir la escena de una manera distinta, pueda captar la luz de una manera distinta. A fin de cuentas, la fotografía es saber captar la luz y aprovechar la luz que hay en ese momento. Lo que ocurre es que con la técnica podemos aprovecharla o captarla de distinta manera. Entonces, bueno, pues bueno, vamos a intentarlo y que espero que los programas de este verano pues sean por lo menos amenos y entretenidos, ¿no? En nuestro taller de fotografía, como tú has apuntado, no solo vamos a hablar de esa técnica y de los medios necesarios para poder realizar la fotografía, sino también de la propia visión, sí, del fotógrafo, que es casi que tan importante, ¿no? Sí, intentaremos, como sí, los elementos. Y en ese aspecto sí he pensado, para hablar de la visión de un fotógrafo, hablar pues con intentarte contar aquí con fotógrafos, gente que lleva muchos años haciendo fotografía, y contando a lo largo de las semanas con algunas personas que nos puedan dar su visión, ¿no? Cada uno lo va a ver de una manera distinta y yo creo que al final de cuentas esa diversidad es lo que va a hacernos enriquecer, ¿no? Uno cuando se inicia la fotografía te fijas en muchos fotógrafos, miras en fulano, en mengano, conocidos o no conocidos, o de las redes sociales, y sirve para aprender mucho. Dicho eso, después uno tiene que ir cogiendo su propia personalidad, claro, su propio estilo, tiene que buscarse su estilo, su manera de hacer las cosas. aunque evidentemente para aprender hay que fijarse en alguien. Es como cuando somos pequeños nos fijamos en nuestros padres, en nuestro entorno más cercano, pero después uno adquiere su propia personalidad, empieza a desarrollar su propia visión, empieza a desarrollar su propia manera de ver las cosas. Y ya digo, aunque en un primer momento nos fijamos en los grandes, o no en los grandes, simplemente en el que tenemos al lado, en el fotógrafo que tenemos al lado, sea mejor o peor, da igual, aquí no hay ni mejores ni peores, hay formas distintas de ver las cosas. Ya digo, nos fijamos en alguien, pero después tenemos que ir poquito a poco desarrollando nuestro estilo, nuestra forma de captar la luz, en este caso, y captar las imágenes. Esta es una de las preguntas que me suelo realizar cuando hablamos de cuestiones como esta, de disciplinas artísticas, y es el hecho de que sí, por ejemplo, esa visión del fotógrafo, uno la tiene, nace con ella o se adquiere con el trabajo, con la experiencia, con los años. Yo creo que todo el mundo tiene capacidades para hacer de todo, lo que hay que desarrollarla. Sea en el mundo de la fotografía o sea en el mundo de otro tipo de arte o en el mundo de los negocios, no hay que desarrollarlo. Todo el mundo tenemos dentro nuestras capacidades, unos más, otros mejor, unos más, otros menos, pero hay que desarrollarlas. Quien no ha hecho nunca fotografía probablemente no diga, yo es que no lo sé. Bueno, si te pones probablemente llega a ser uno de los mejores fotógrafos del mundo, porque es saber desarrollar esa faceta, da igual sea una fotografía o sea lo que sea. Hay que desarrollarla. Todo el mundo tenemos capacidades, pero lo principal es saber desarrollarla, trabajarla y estudiarla. Y ya digo, y uno empieza a desarrollarla viendo otras cosas, viendo cómo la desarrollan otros, pero después tiene que estudiar y trabajar su parte propia, ¿no? Y yo creo que casi todo el mundo tiene en su... porque bueno, hay que tener la capacidad de observar también. Es verdad que no todo el mundo tiene la misma capacidad de observar, no todo el mundo tiene la misma paciencia a la hora de observar. La fotografía hay que verla antes de hacerla. A veces disparamos y de las 50 que hacemos sale una. Pero si lo hacemos al revés, primero miramos y después disparamos, probablemente obtengamos más imágenes. Porque primero hay que ver la fotografía y visualizarla en la cabeza. Y es verdad que igual no todo el mundo tiene la misma paciencia para observar y para desarrollar el arte. Es como que no todo el mundo tiene la paciencia para sentarse con una caña a pescar, a esperar a que pesquen, ¿no? Mi visión, digamos, desde lejos de la pesca, ¿no? Pero si nos ponemos, yo creo que lo conseguimos. Es verdad que hay uno que más que otros, pero el tema está en el trabajo. Claro, que es el esfuerzo y la constancia. Bueno, vamos a comenzar por el principio, porque si uno quiere adentrarse en el mundo de la fotografía, lo primero que necesita, obviamente, es el elemento principal, que es la cámara fotográfica. Es la cámara. El interés y las ganas, eso es lo primero. Pero una vez que tenemos el interés y las ganas, pues lo principal es tener una cámara. Y claro, y la primera pregunta que se plantea uno cuando se va a comprar una cámara, dice, ¿qué cámara me compro? A mí mucha gente me para por ahí y me dice, oye, Manolo, ¿y qué cámara me compro? Me quiero iniciar en el mundo de la fotografía. Y claro, la pregunta cae por su propio peso, ¿no? ¿Para qué la quieres? ¿Hasta dónde quieres llegar? Porque hay una cantidad de gamas de cámaras en el mercado que van desde cámaras que te cuestan compactas 50 o 100 euros hasta cámaras que el cuerpo puede valer 7 o 8.000 euros. Es decir que ni una cosa ni la otra, pero lo que quiero decir es que hay una gama tan grande que uno tiene que saber, y una gama tan grande de objetivos sobre todo, que uno tiene que saber para qué quiere realmente la cámara. A ver, si alguien dice, no, mira, yo es que quiero una cámara porque tiene un niño, le quiero hacer una foto al niño en la piscinita, le quiero hacer una foto al niño en los cumpleaños y una foto al niño cuando va de excursión. Si tú te quieres quedar ahí, no hace falta hacer grandes desembolsos ni hacer grandes cámaras, porque simplemente para tener una foto testimonio de lo que está ocurriendo, pues con una cámara compacta vale. E incluso hoy día, pues con un móvil. Hay móviles muy buenos que te permiten captar la imagen en ese momento. Pero si uno quiere desarrollar el arte de la fotografía, uno quiere progresar, uno quiere jugar con los diafragmas, jugar con las velocidades, jugar con los ISO, jugar con distintos objetivos y desarrollar el arte como tal y buscar un poco esa imagen más estética, más de arte, no solamente recoger simplemente el momento del niño en el cumpleaños o la niña, pues tiene que buscar cámaras un poco más avanzadas. Entonces, digo, en el mercado hay una gran gama. Uno tiene que saber hasta dónde, aunque es verdad que en un primer momento no sabes hasta dónde vas a llegar, pero sí sabes si quieres desarrollar el arte o no, si tú quieres avanzar. Entonces, se pueden dar casos que te compres una cosa muy baja y al mes estés diciendo, ya esto no me vale, y se puede dar caso contrario, que te compres una cosa muy grande que después no tengas capacidad, ni ganas, ni momento, ni tiempo para desarrollar, ni siquiera para llegar a conocer la cámara, claro. Y tengas, como suele decir, un Ferrari en la puerta para pasear los domingos. Sí, uno tiene que saber un poco hasta dónde quiere llegar y, sobre todo, desgraciadamente, cuánto quiere gastarse o cuánto puede gastarse, porque en el tema de las cámaras fotográficas igualmente hay una gran gama igual que una gran gama de una gran variedad, hay una gran variedad de precios, ¿no? Entonces uno tiene que saber directamente qué es lo que quiero. Si yo quiero algo bajito, algo para ir de viaje, que para testimonio, que no pese mucho, que me coja mucho campo de visión, porque todo lo que voy a hacer van a hacer paisaje, a nivel de viaje o un cumpleaños, cosas así, pues me compro una cámara compacta. Las cámaras compactas existen en el mercado, una gran variedad de ellas, con más megapíxeles, con menos megapíxeles. Pero bueno, como se compra una cámara compacta, que quiero algo más elaborado donde yo pueda cambiar los objetivos, porque ahora vemos un poco de diferencia entre una cosa y otra. Yo quiero cambiar los objetivos porque unas veces voy a dedicarme a hacer paisaje, otras veces voy a hacer retrato, otras veces quiero hacer fotos nocturnas, otras veces quiero hacer fotos de pájaro, otras veces quiero hacer, es decir, quiero un poco tocar un poco de todo, pues necesito una cámara que me permita cambiar el objetivo, ¿no? Y una compacta no me lo permite. Está una de las diferencias entre una cámara compacta y una cámara reflex, ¿no? Cuando uno dice, me compro una reflex o una cámara compacta, pues la diferencia te la marca eso, ¿no? En un primer momento, que la cámara compacta, el objetivo es el que trae, pues con menos zoom, con más zoom, con más capacidad de acercarte o menos capacidad, pero tú no puedes cambiar el objetivo. Y una cámara reflex sí puedes cambiar el objetivo. Puedes poner un objetivo para un retrato, puedes poner un objetivo angular grande para hacer un paisaje, o puedes poner un objetivo, un zoom para hacer fotografía deportiva, para hacer fotografía de pájaros o de detalle, ¿no? O un macro para hacer algo muy cercano, o algo muy pequeño, puede ser un insecto, ¿no? Entonces, eso es una primera diferencia. La otra diferencia es que una cámara compacta tiene un visor por donde miramos. El visor es independiente del objetivo. Nosotros miramos por un agujerito y el objetivo echa la foto por otro, con lo cual hay una diferencia entre lo que vemos y la foto que se hace. Ínfima, muy poca, pero sí hay una diferencia. Cuando nosotros miramos por una cámara compacta, vemos lo que hay detrás del visor y ahí no hay ninguna conexión con el objetivo. Claro. En las cámaras reflex hay una conexión entre el visor que tenemos y el objetivo. Es decir, el objetivo, cuando mira una escena, proyecta una imagen sobre el sensor y ese sensor nos va a dar una imagen invertida y boca abajo. Y el visor reflejo, que hace, utiliza un espejo, que lo que hace es poner la boca para arriba la foto, y un pentaprisma, que es otra especie de espejo, que lo que hace es corregir esa inversión. Hay una, de lo que uno mira por el visor a lo que uno después saca la foto es exactamente lo mismo. Entonces ahí está la diferencia entre el visor reflejo, lo que es una cámara reflejo, y una cámara de visión directa o compacta, ¿no? Y el segundo detalle es el poder cambiar el objetivo. Claro. Entonces, de un paso a una a otra hay un mundo. Hay un mundo porque nada más el hecho de poder cambiar el objetivo, pues ya nos puede dar una gran gama de variedad a la hora de poder hacer fotografía, ¿no? Y entonces, pues, uno se tiene que plantear qué es lo que quiere. Si se quiere quedar en las compactas o los móviles para recoger testimonio, o quiere dar un paso más y meterse en una cámara reflex, que son un poco más caras, pero bueno, hoy día en el mercado para iniciarse en cámara reflex las hay relativamente barata, incluso algunas casi como compactas, ¿no? Porque hay compactas ya que traen muchos añadidos y muchos detallitos, pero bueno, que no es excesivamente cara. Para iniciarse en una cámara reflex también está bien, ¿no? Nosotros nos pondríamos en la piel de una persona, porque estamos haciendo un taller de iniciación a la fotografía, nos ponemos en la piel de una persona que quiere avanzar un poquito evidentemente, más. Evidentemente, como quiere avanzar un poquito más, se recomienda una cámara reflex. Dentro de la reflex, igualmente tenemos distintos tipos de cámaras. Es decir, pues, depende sobre todo del sensor que tenga. Si el sensor es el dispositivo que va a captar la luz en las cámaras digitales. Ese sensor en las cámaras reflex bastante más grande que en las móviles, bastante más grande que en las cámaras compactas. Y ese sensor, ya digo, según el tamaño del sensor, dentro de las cámaras reflex también disponemos de una gama de cámaras reflex diferente. Tenemos la cámara reflex full frame, que se llama, que es a formato completo, que es el que tiene el sensor más grande, un sensor de 24 por 36 milímetros. Serían 2 centímetros y medio por 3,6 de sensor, y ese sensor es el que capta la luz, digamos. Es el sensor de mayor tamaño, el de la full frame. Y después tenemos una cámara con sensores más pequeños, que son las APS, que son las cámaras reflex, las que tiene casi todo el mundo. Casi todo el mundo. El sensor full frame se dedica un poco más. No profesional, ¿no? Un poco más semi-profesional y profesional. Porque hay una diferencia entre tener el sensor más grande y más pequeño. Primera diferencia es que, evidentemente, un sensor más grande va a dar bastante más calidad, puesto que va a tener un mayor número de pequeños elementos que son los que captan la luz. Un sensor lo que tiene son unos pequeños dispositivos, unos pequeños dispositivos, unos pequeños lentes que son las que recogen la luz, ¿no? Y después cada lente esa es lo que va a transformar en un punto de color, que es el píxel. Cuando decimos una cámara tiene un megapíxel, estamos diciendo que tiene un millón de píxeles. Es un millón de dispositivos en el sensor para captar la luz, ¿no? Entonces, mientras más megapíxeles, más píxeles, pues tiene, digamos, más capacidad de recoger diferentes puntos de color, digamos. Entonces, ¿qué miramos? ¿Los megapíxeles o los sensores? Hay que mirar un poco todo, porque podemos tener un sensor muy pequeño con muchos píxeles, aunque no es lo normal, y un sensor grande también con menos más píxeles. Hay que mirar un poco todo. Mirar que lo importante es que el sensor sea grande, porque si el sensor es grande, los píxeles van a ser más grandes, porque también son varios factores. Uno es el número de píxeles, el tamaño del sensor, y otro el tamaño de cada píxel. Entonces, los píxeles más grandes están en los sensores más grandes. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta un poco que a veces decimos, la cámara tiene un 24 megapíxeles, pero hay que ver en realidad el tamaño del sensor. Que nos hace que tenga más calidad, ¿no? Estamos. El sensor más pequeño, dentro de la. No el sensor de full frame, el completo, digamos, el 35 milímetros, uno un poco más pequeño, a fin de cuentas lo que hace es recortar la imagen. Tiene menos campo de visión y es como si. A ver si me explico, como si hicieras un poco de zoom. Entonces, cuando tú tiras una cámara full frame y tiras a 100 milímetros, son 100 milímetros de distancia focal, que se llama, ahora podemos explicar también lo que es la distancia focal, tiras a 100 milímetros reales. Cuando tiras con una cámara de sensor un poco más pequeño, hay un acercamiento. Por un lado tiene la ventaja de que te acercan más, pero por otro lado tiene la desventaja que pierdes calidad y pierdes luz. Entonces, bueno, para empezar no hace falta empezar con una cámara full frame, sino con una cámara APS, que se llame, digamos, con un sensor un poco más pequeño también vale. No tan pequeño como puedan disponer los móviles o las cámaras compactas, ¿no? Pero ya digo, con una cámara APS, con un sensor de los que tienen casi todas las cámaras, pues perfectamente se puede comenzar, ¿no? Entonces tenemos que mirar, cuando vayamos a adquirir nuestra primera cámara, el tamaño del sensor, el número de megapíxeles y qué más aspectos hay que tener en cuenta a la hora de adquirir la cámara. Sí, pues eso, ya digo, sobre todo el número de megapíxeles y el tamaño del sensor. Aunque no, el tamaño del sensor no te lo va a decir, las cámaras ponen todo tantos megapíxeles, entonces es verdad que mientras más megapíxeles, pues más calidad va a tener, ¿no? Más resolución, sobre todo, no calidad, más resolución. Entonces, pues, buscar eso, el número de megapíxeles, y después también un poco el objetivo que nos pueda aportar la cámara, porque a veces podemos tener una cámara con muchos megapíxeles, pero la calidad, la verdadera calidad final de la foto te lo aporta el objetivo también. Hace falta objetivos que sean luminosos, que puedan entrar bastante luz, objetivos que nos permitan abrir el diafragma, ya empiezan a entrar nuevos conceptos, ¿no? Es decir, objetivos que nos permitan abrir el diafragma más lo máximo posible, aunque evidentemente todo lo que sea abrir mucho más el diafragma son objetivos evidentemente después más caros también. Entonces, cuando uno va a comprar una cámara digital normal, 10, 15, 20, 18 megapíxeles, pues normalmente te trae un objetivo de fábrica que no está mal, el 18-55, que es un objetivo muy estándar que te permite, este 18-55 te permite moverte en esa distancia focal, el 18-55. No es que sea muy luminoso, pero bueno, es el que te trae de estándar. Con ese se puede uno iniciar porque, bueno, te puede dar buenos resultados. Pero después, si uno quiere ir progresando, pues ya tiene que entrar, decir, bueno, pues yo quiero ya objetivos que tengan o otro rango más grande, de 18 a 135, o algunos que no tengan rango, sino que sean fijos, ¿no? Es decir, que sean 35 milímetros, 50 milímetros o 100 milímetros, que sean fijos, ¿no? Ya depende para uno lo que uno quiera. Eso te iba a decir, que si ese objetivo estándar sirve para todo lo que yo quiera hacer o... Bueno, el 18-55 no para todo, sirve para el rango que te permita un poco eso. Es decir, cuando hablamos de... también hay que explicar a los oyentes que cuando hablamos de milímetros, 18 milímetros, eso es la distancia focal, es decir, la distancia que hay entre el sensor de la máquina y el centro del objetivo. Eso medido en milímetros es la distancia focal. Así no nos podemos hacer un poco la idea, porque dice, bueno, ¿qué distancia hay entre el centro de la cámara y el centro del objetivo? No en realidad el centro del objetivo, sino más o menos el centro, pero donde se produce la reflexión de la luz y te la envía el sensor. Pero bueno, más o menos la mitad. Es decir, desde el sensor a la mitad del objetivo hay una distancia, en milímetros, pues 16 milímetros, 20 milímetros, 55 milímetros o 400 milímetros. Esta distancia es la distancia focal del objetivo. ¿Qué me permite a mí...? ¿Cómo se traduce eso en la fotografía, por decirlo de alguna manera? Vale. Pues un objetivo que tenga, vamos a suponer, 18 milímetros, o un 18-55 o un 18 fijo, que no sé si existe, pero existirá un 20 fijo probablemente, es un objetivo, mientras menos son los milímetros, me va, tiene un ángulo de visión muy grande. Por ejemplo, yo quiero hacer un paisaje, no voy a recurrir a un 500 milímetros, porque eso me va a cerrar mucho el campo de visión. Mientras menos milímetros tenga, el campo de visión es más grande. Es decir, cuando uno habla de grandes angulares, de cosas así, de objetivos para paisaje, son objetivos que tienen una distancia focal muy baja. 14 milímetros, 11 milímetros, 10 milímetros, que es prácticamente, te abre a 180 grados o incluso más de 180 grados. Que, si no te retiras de la cámara, eres capaz de fotografiarte hasta los pies, porque tiene un campo de visión muy grande. Es decir, cuando tenemos un objetivo con muy pocos milímetros, el campo de visión es muy grande. A medida que tenemos objetivos con mayores distancias focales, es decir, subimos a 50 milímetros o a 100 milímetros o a 400 milímetros o 1000 milímetros, estamos reduciendo el campo de visión, el ángulo de visión es bastante menor, ya no podemos coger tantos paisajes, reducimos el campo de visión y sí tenemos ese efecto para entendernos, ese efecto zoom. Sí. Es decir, yo quiero fotografiar un pájaro, pues yo necesito centrarme en el pájaro, no puedo sacar todo el paisaje. Y el pájaro se queda en el centro, que es un milímetro, un centímetro, no por el pájaro. Yo para sacar el pájaro necesito una distancia focal larga, 400 milímetros, 500 milímetros, 600 milímetros, que yo reduzca, digamos, el ángulo de visión y yo me centre en el pájaro. Entonces yo saco el pájaro en un primer plano. Eso es lo que me va a permitir la distancia focal. Jugando con la distancia focal me va a permitir jugar con el ángulo de visión y con el acercamiento al determinado objetivo que yo quiera. Entonces, por lo que me estás contando, para fotografiar paisaje, mejor contar con objetivos con distancias focales bajas. Exactamente. 14 milímetros, 18 milímetros, hasta sí, los 18-55 te permiten, tirando a 18, fotografiar un paisaje porque te coges un ángulo de visión bastante más grande. El 18-55, cuando te quedas en 55, se reduce un poco el ángulo de visión, pero no lo hemos suficiente, por ejemplo, para sacar un pájaro lo alto, que digamos sería el otro extremo, para sacar un pájaro a tal distancia. Hay gente que hace con 400 milímetros un paisaje, pero paisaje muy lejano, tienen que estar muy lejos, si no, yo no me puedo poner yo me pongo en Los Olivares y quiero sacar una foto del paisaje entero de Ubrique, yo no puedo ir con un 500 milímetros porque me cojo la cruz del Tajo nada más, si acaso, o la mitad del Tajo. Necesitaría ir con un 18 milímetros o incluso más bajo, un 11 milímetros, que yo pueda coger el paisaje desde prácticamente Ocuri hasta que salga prácticamente con un 10 milímetros. Probablemente coja desde Ocuri todo hacia Ubrique y coja incluso el Berrueco. Todo eso, con un 10 milímetros probablemente, si estoy a esa distancia. Que yo utilizo un 400 inquilento, pues sacaré una foto de la mitad de la cruz. No saco más, no saco paisaje, claro. Porque a medida que aumento la distancia focal, así que el objetivo tiene un mayor número de milímetros, digamos, de distancia focal, yo el ángulo de visión lo reduzco muchísimo. Entonces, es para centrarme en un determinado objeto. Entonces, claro, ¿qué objetivo? Hay objetivos, la tira, 10 milímetros, 14 milímetros, un 10-14, un 20, un 30, fijos, los hay fijos, es decir, los hay fijos que tienen una distancia focal fija, como puede ser un 50 milímetros, un 100 milímetros, un 90 milímetros, 400, el 600, el 35, todos son distancias focales fijas que yo no puedo jugar con la distancia focal, es decir, yo te voy a hacer un retrato con un 50 milímetros, yo me toca acercar a ti o me toca retirar. Claro, tú. Si yo tengo, el fotógrafo, se tiene que retirar. Si yo tengo un 50 milímetros, yo me tengo que retirar o acercarme a ti. Que yo tengo un 18-135, pues yo me pongo en un determinado sitio y yo con el 18-135 puedo jugar con esa distancia focal a acercarme o no acercarme a ti sin yo moverme. Acercándome, digamos, desde el punto de vista que yo puedo hacer un poco de zoom hacia ti o no. Entonces, ¿qué objetivo compro? Pues es que depende mucho de lo que uno quiera. Cuando se está uno iniciando, busca uno que sea versátil. Que se pueda mover, ¿no? Claro. Por ejemplo, un 18-135. ¿Por qué? Porque, bueno, te estás iniciando y no puedes tener 7 objetivos distintos. Entonces, cuando uno se está iniciando, lo más normal es tener... Quizá el 18-55 viene corto, pero un 18-135 puede venir bien. Porque es un objetivo muy versátil y después relativamente barato para lo que cuesta a lo mejor otro tipo de objetivos, ¿no? Y entonces te permite ese 18-135 por tener 18 que tiene un ángulo de visión de paisaje, estamos, y después de algo reducido. Y yo puedo ir subiendo 18-20 hasta 135 que bueno, no es 400, no es 500, pero sí me reduce el ángulo de visión y sí me puedo acercar. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer alguien que dice, bueno, yo tengo la fotografía también para Además de quiero aprender fotografía para el baile de mi niña, de mi niño, el día de fin de curso, por ejemplo. Y el día de fin de curso, o en unos toros, o en una actividad deportiva donde tú no te puedes meter en el escenario, claro. Tú no puedes estar moviéndote por allí, necesitas estar a una cierta distancia porque hay una valla, pues tú te llevas a 18-35 y tú puedes acercarte al que está bailando, al que está toreando o al que está jugando a fútbol. Tú te puedes acercar o no con el objetivo. De la otra manera, si tú te vas con un 35 fijo, tú tienes que saltar al campo de fútbol y ponerte cerca del niño para poder sacar la foto del niño o de la niña, o te tienes que montar en el escenario del baile para poder sacar la niña o el niño bailando. Entonces, ¿uno para qué lo quiere? Pues en función de lo para que lo quieras, pues te compra uno u otro. Cuando alguien está empezando, lo suyo es comprar un objetivo versátil, es decir, que tú puedas jugar sin tener que moverte. Cuando ya te vas, claro, ese tipo de objetivo que tú puedes jugar con esa distancia focal son menos luminosos. ¿Por qué? Porque tienen más cristales dentro que te necesitan para tú poder tener de 18 a 135, tienes que tener una serie de lentes que jueguen unas con otras para tú poder llegar a esa distancia focal. Cuando tú tienes un objetivo con una sola distancia focal, tienes una sola lente. La luz tiene que atravesar menos cantidad de lente, con lo cual los objetivos que son fijos, digamos, que una distancia focal fija, son bastante más luminosos. La luz te llega mejor, con claro. Lo cual son objetivos de mayor calidad. Entonces, los profesionales tendrán fijos, entonces, dependiendo de cada momento se llevarán. De los profesionales, pues, tienen de todo tipo. Fijos, móviles, porque depende para lo que tú en el momento. Por ejemplo, un profesional que se dedica a hacer fotografía de bodas necesita uno versátil, porque igual el sacerdote, el cura de ese momento, no te deja acercarte a los novios porque dice, oye, de aquí no pases, pues tú claro. Necesitas algo que tú te puedas acercar. Que en ese momento te permita acercarte, pues mejor, pero si tú tienes que sacar, el profesional de boda tiene que sacar la foto de unos anillos, pues necesita algo que pueda acercarse a las manos, ¿no? No puede hacerlo desde lejos con un fijo, entonces necesita, depende, ¿no? Entonces, pero que yo digo, para iniciarse, algo que sea versátil, algo que tú puedas, no te requiera que en un momento dado te tengas que meter en el escenario y hacerle la foto al niño, sino que tú puedas subir, adelantarte o con la cámara. Pues hay un oyente que nos pregunta sobre este asunto, además quiere conocer tu opinión sobre un objetivo para llevarlo montado en la cámara, ¿cuál usaría? Te pregunta en concreto, ¿un 10-22 o un 17-40? ¿Para qué? Para llevarlo montado ya en la cámara. ¿10-22 para o...? Para no tener que cambiarlo, o 17-40. Pues el 10-22 es un objetivo bastante, bastante angular, es decir, el 10 te permite un campo de visión brutal, no sé cuál es el objetivo 10-22, pero bueno, es un objetivo con un angular bastante importante, que es el 10. Le va a permitir hacer fotografía con un ángulo de visión bastante importante, incluso a 22 también, es un gran angular prácticamente. Hombre, yo... Depende para lo que vaya. Si va a hacer paisaje, el 10-22 evidentemente lo lleva siempre. Claro. Si ahora con ese 10-22 tú quieres sacar un retrato, te tienes que poner prácticamente a un metro de la persona, me parece a mí, o casi. Te tienes que acercar muchísimo a la persona. El 10-40, el 17-40, tampoco, no conozco el objetivo, porque normalmente hay el 18-55, son más normales, pero bueno, el 17-40 pues también es un angular, el 17 da bastante angular, 40 te permite aproximar un poco más. Y, hombre, yo particularmente, había que ver un poco los diafragmas que te permite abrir cada uno de ellos. Me imagino que serán objetivos muy luminosos, no sé si el 17-40, no sé qué diafragma podrán tener ahora mismo, pero no hay tanta diferencia. Del 10-22 al 17-40, para mi gusto, no hay tanta diferencia. Yo en un momento dado, yo pondría, no sé, es que depende para lo que vayas a hacer, porque a ver, el 10-22, si tú lo pones y quieres hacer fotos de un grupo, por ejemplo, los grandes angular tienen un problema, y es que los extremos te los deforman. Entonces, si tú vas con el 10-22 a hacer un paisaje, como el paisaje está muy lejos, esa deformación no se aprecia, pero si tú con el 10-22 vas a hacer una foto de un grupo, un equipo de fútbol o una foto familiar y te acercas mucho, probablemente las personas que estén en los extremos te van a salir deformadas. Esto es arreglable después con el Photoshop, pero bueno, ya estamos entrando en que hay que arreglarlo. Entonces, el 10-22 para tema paisaje, perfecto. Ahora, para llevarlo siempre, no, porque es que te vas a ver, no siempre vas a hacer paisaje. Me imagino que algún día irás a hacer algo. Y por un lado tienes que acercarte mucho para un retrato, y por otro lado, ya te digo, si haces fotos de grupo te puede deformar un poco los extremos si te acercas mucho. Y el 17-40 pues otro objetivo que ya digo, viene a ser más o menos lo mismo. El 17 es angular, no tanto como el 10, y quizás el 17-40 te va a permitir un poco más de juego. Pues pero entonces, para llevarlo montado, ¿no? En la cámara, que es lo que nos preguntaba. Yo pondré el 1740, porque el 17, el 1020, el 1022, 1020, el 1020 eso es para angular, para temas muy concretos, como pueden ser fotos que requiera un gran ángulo de visión, como puede ser un paisaje. Para eso va muy bien. Te vas a los olivares con el 1020 y con el 10 coge, como te decía antes en el ejemplo, va desde, coge una foto que te sale desde prácticamente Ocuri, donde están los bomberos, hasta toda la sierra, y te coge prácticamente hasta cerca del Berrueco con un 1022. Creo que existe el 1020, que es el que conozco. Bueno, pero ya te digo, si yo me voy a un grupo, de 15 personas, puesto todo así, y me acerco mucho, probablemente los que estén en los extremos, si los pongo muy a los extremos, pues se van a deformar. Entonces yo no los llevaría siempre puesto el 1020, el 1022. Elegí entre los dos el 1740 en un momento dado. Bueno, pues con esa respuesta nos queda. Pero ya digo, cuando alguien se está iniciando, es verdad que si tienes un rango superior, en vez de 1740, tienes 18-135, es un rango bastante que te permite más versatilidad, te permite moverte más. El 1040, con el 40 todavía estás un poco lejos. Me pongo en el caso de que tú estás en una fiesta fin de curso con tu hijo y resulta que tú estás en la quinta fila y con el 40 sacas el escenario, la sierra, el bloque, eso, cuando sacas todo, ¿no? Tu hijo sea muy pequeñito. Y con el 135 sí puedes decir, me acerco un poco más a mi hijo. Entonces depende mucho, como decía algo, el objetivo depende mucho de lo que tú quieras. Llega el día que dice, bueno, yo es que también quiero hacer detallitos de pajaritos, quiero hacer detalles así de cosas que están muy lejos, pues necesitas aumentar la distancia focal. Ya tienes que irte a 400, 500 milímetros, que es lo que te va a permitir, ya digo, acercarte. Esto también va en relación con el tamaño del sensor. Si cogemos una cámara full frame y tenemos un 400, es un 400 real. Si tenemos una cámara APS, que el sensor no es tan grande, es más pequeño, tenemos un factor de recorte que se llama. Lo que decía, una cámara con un sensor más pequeño, las APS, las reflex APS, sí, tienen un factor de recorte. Si tienen ese sensor más pequeño, hace que coja menos campo de visión, con lo cual es como si hiciéramos un poquito zoom. Entonces las cámaras APS de reflex, esa distancia focal habría que multiplicarlas por 1,6 normalmente. También las hay 1,3, pero sobre todo con 1,6. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pongo un 400 milímetros en una cámara full frame, es 400 milímetros. Si yo pongo ese mismo objetivo, 400 milímetros, en una cámara APS, reflex también, ese 400 tengo que multiplicarlo por 1,6. Entonces voy casi a 600, es decir, obtengo más zoom. Vale. Es decir, podemos ir dos personas. Ser comedido con a veces hay quien no prefiere. Yo, por ejemplo, mira, yo tengo una full frame y tengo una cámara no full frame, una APS que se llama, que tiene un sensor un poco más pequeño. Yo cuando voy a hacer fotos de pájaros, no me llevo la full frame, que me pueda más calidad. Me llevo la otra. ¿Por qué? Porque cuando le pongo el 400, tengo aumenta, un 600. Claro. Yo voy contigo y tú coges la full frame y yo cojo la APS, los dos con el mismo objetivo, con el mismo 400, a ti te viene corto, probablemente el paro se te vea muy lejos, y yo, como en realidad no tengo un 400, tengo un factor recorte, tengo un 600, yo saco el pájaro mejor que tú. A mí me tú lo podrías sacar, seguro. Tú podrías sacarlo a más calidad si te acercas. Tú tendrías que acercarte para obtener el mismo alcance. Sí. Tú tendrías que acercarte al pájaro para obtener el mismo alcance. Probablemente si te acercas mucho al pájaro para obtener el mismo alcance, se va. Entonces, por eso yo utilizo la APS en vez de la full frame para pájaros, porque te permite desde un poquito más atrás obtener más acercamiento por ese factor de recorte que tiene el sensor. Da menos calidad, es decir, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. El sensor APS me permite acercarte más, pero tiene menos calidad que el sensor full frame. Entonces depende, por eso decía yo al principio que depende de lo que uno quiera hacer. Ahora bien, tú vas a un sitio donde tú te puedes acercar todo lo que quieras, pues te lleva la full frame, porque da más calidad y tú te puedes acercar donde quieras. Pero si no te puedes acercar, necesitas acercarte de la otra manera, con zoom. Claro. Entonces, es verdad que con las APS, ese factor recorte juega a favor. Entonces, ya digo, el objetivo que uno debe de comprar al principio, yo recomiendo algo versátil, que no te quites de la cabeza un poco el tener que si me acerco o no me acerco, puedo acercarme o no puedo acercarme. Algo que te permita hacer un poco. Que puedes acercarte, te acerca, pero que no, también puedes hacer la foto. Y poquito a poco ver un poco qué es lo que quiere uno. A lo mejor dice uno, mira, pues yo quiero hacer retratos. Pues para hacer retratos dispones del 18-135 ese, por ejemplo, versátil. Lo pones en 50, te acerca a la persona y saca un retrato muy decente y muy bueno. Pero uno dice, no, yo es que quiero profundizar en el mundo de los retratos porque yo quiero sacar más textura, quiero sacar más luminosidad, ta, ta. Dice, bueno, pues ahora me voy a comprar un 50 fijo. y ya me quito, claro, del 135, me quito esa falta calidad, me quito esa falta luz, y yo me voy a comprar un 50 fijo. Entonces te compras un 50 fijo, que no es de los hay de muchos precios, pero depende ya la capacidad que tenga ese objetivo para poder abrir más o menos diafragma. Ya otra semana explicamos un poco cómo va el tema del diafragma, porque a fin de cuentas hacer fotografía es jugar con el diafragma, jugar con la velocidad y también con la ISO, que es la sensibilidad del sensor. Pero bueno, jugando con esas tres cosas puede hacer fotografía. Pues como decía, uno quiere hacer retrato, pues bueno, pues ahora me voy a comprar, ya que más o menos manejo la cámara, me voy a comprar un 50 milímetros. Entonces, en el 50 milímetros, vaya a hacer tu retrato. Y después, cuando uno se está iniciando, no sé si tenemos mucho tiempo ya. Bueno, sí, ya, poco, pero bueno, sigue. Cuando uno se está iniciando y tienes ya la cámara, ajá, tienes ya la cámara, tienes tu objetivo, tal, importante manejarla, saber manejar la cámara. Tienes que leer el manual, que nadie lee los manuales de nada. Es decir, compramos móviles, cámara, un horno, microondas, lo que sea, nadie lee lo... Autodidacta todo el mundo. Yo no sé que nadie haya leído, a mí nadie me ha dicho nunca, me he leído el manual de cabo rabo. Conviene leerlo porque a ver, las cámaras modernas traen muchísimas cosas. Es más, incluso algunas te permiten en ciertos botones poner la función que tú quieras. Claro. Las cámaras de siempre te venían, pon este botón sirve para esto, este botón sirve para lo otro, este para lo otro. Entonces, las cámaras más avanzadas te permiten poner en el botón lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque según tu maniobrabilidad, según para lo que necesites, pues yo quiero que el botón de para cambiar tal o para poner tal función esté más cerca porque lo necesito. Entonces tú, en función de lo que tú quieras, configuras tu máquina de la manera que tú quieras. Entonces, lees el manual, ves todas las posibilidades que tiene la cámara para sacarle el máximo partido a la cámara y poquito a poco ir aprendiendo, y aprendiendo, y aprendiendo. Hacer un curso de fotografía, también es importante. Que no, pues en internet hay muchísima información. Pero es difícil privar, ¿no? Eso va muy poquito a poco. Y sobre todo, es fundamental salir a hacer fotos. Es fundamental hacer fotos. Hace fotos, las ves, las compruebas. Y como las cámaras digitales nos permiten hacer una foto y mirar cuál es el resultado, nos permite mirar el resultado, si necesita más luz, si necesita menos luz, si podemos cambiarla, mejorarla. Quien normalmente empieza, pues la pone en automático, porque las cámaras te permiten tirar en automático o te permiten tirar en manual o en semimanual. El que está empezando normalmente pone todo automático, tira y la máquina le hace todo. Pero claro, tampoco tiene eso ni chicha ni limonada. Si tú lo que quieres es progresar y quiere aprender fotografía, no vas a tirar en automático, porque entonces, para tirar en automático te compra una compacta, ¿no? Entonces, es para tirar en manual desde el primer momento, porque tirando en manual desde el primer momento es como realmente uno aprende. Uno juega con el diafragma, uno juega con la velocidad, uno juega con el ISO. Hay quien, en vez de tirar en automático, dice, bueno, y en manual totalmente, dice, bueno, antes de nada voy a tirar en semiautomático. En semiautomático es que hay cámaras que te permiten, bueno, casi todas, te permiten decir, bueno, yo controlo el diafragma y la máquina que ponga la velocidad. Entonces yo, en función del diafragma que yo pongo, la máquina te pone la velocidad que quiere. Es una manera de ir viendo cómo reacciona la cámara, cómo es la velocidad según el diafragma tú pongas. O al revés, yo voy a manejar la velocidad y que la máquina ponga el diafragma que quiere. Entonces una manera de iniciarse para conocer el concepto, sí, y llegar a conocer bien cuál es el concepto de diafragma, velocidad y tal. Pero lo más recomendable, directamente, manual. Y jugar un poco, bueno, leer un poco el manual, aprender un poco de fotografía y directamente al manual y empezar a jugar, a hacer. Bueno, pues yo ya sé la cámara que me quiero comprar, una APS con... es más barata, el objetivo 18-135 variable. Por ejemplo. Luego nos leemos el manual y a ver qué pasa, ¿no? Sí, y salir a hacer fotos, es importante hacer fotos, hablar con uno, hablar con otro. Se aprende mucho haciendo fotos con gente, porque uno te dice, mira, pues ponlo de esta manera, ponlo de otra manera. Y sobre todo digo, hacer fotos, que a hacer fotos se aprende haciendo fotos, igual que caminar se aprende caminando, como yo digo. Es lo mismo, ¿no? Entonces, es un yo creo que el verano es incluso un momento interesante para lanzarse, porque los días son más largos, las tardes son largas, hay quizás más tiempo, hay vacaciones, pues bueno, a animar a todo el que quiera pues a iniciarse en este mundillo y bueno, y a salir a hacer fotos. Pues nada, con esa invitación nos vamos a quedar. En próxima semana, iremos desgranando detallitos, como no sé, pues bueno, una vez que tenemos la cámara en manual, cómo, qué vamos a hacer con el diafragma, qué vamos a hacer con la velocidad, dónde lo ponemos, dónde no lo ponemos, según también lo que queramos. Hoy hemos conocido qué cámara necesitamos para comenzar. Sí. La próxima semana vamos a saber cómo hacer la fotografía, desde el punto de vista técnico, ¿no? Estamos, sí. Que es lo que vamos a ir ofreciendo a través del taller de fotografía durante todo el verano. Pero hay que disculparme porque a veces es difícil explicar 20 milímetros, distancias focales, la APS, ¿no? Son una terminología un poco... para que está empezando quizás en 9-12 diría, ¿qué me están contando, no? ¿Qué lío tengo? No, pero hay muchos aficionados al mundo de la fotografía que saben perfectamente lo que tú estás diciendo. Pero bueno, yo me estoy dirigiendo un poco al que se está iniciando, al que se está iniciando, y a veces es complicado de palabras, sin una cámara adelante, sin decir, mira, esto todo aquí aparece, porque ¿dónde están los milímetros? Pues esto está escrito en el objetivo, entonces si no tienes el objetivo delante, no te puedo decir dónde, pero está escrito los milímetros de la distancia focal de cada uno de los objetivos, está todo eso está escrito. Entonces, aquí de palabras a veces es difícil explicarlo, pero bueno, intentamos por lo menos. Sí, yo creo que intentamos hacerlo. Que hemos, para iniciarnos, ¿no? Y para saber al menos cómo comenzar, qué es con esa cámara que tenemos que adquirir, yo creo que ha quedado claro, ¿no? Lo que podemos hacer. La semana que viene seguiremos informando sobre estas cuestiones a través de nuestro taller de fotografía y conociendo además también la visión de fotógrafos dentro de lo que es este ámbito. Y bueno, pues su trabajo también, ¿no? Manolo Canto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros y buenos días.